Se viene la Expo Jardín de Easy, el 4 y 5 de octubre de 10 a 19 horas en la Playa H de Unicenter. Exhibición, venta y demostración de productos, charlas, talleres, descuentos exclusivos, shows y juegos para chicos, sorteos, premios y mucho más. Vení a divertirte en familia a la Expo Jardín de Easy. No te la pierdas. No se suspende por lluvia, entrada libre y gratuita.